del único programa en su tipo dedicado al nene platinado maravilla canadiense, que empieza de la siguiente manera. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Abriendo este primer capítulo musical del año, mientras escuchamos a Tinashe y empieza a descender alguna centésima en la ciudad de Buenos Aires y los pájaros vuelven a sus nidos, esperando el ocaso final. Suena ahora Billy Ocean, Lover Boy. Be your lover. Seguimos a mediados de la década de los 80. Desde Denver, Colorado, llega el desconocido Geoffrey Landers. Say You Say So. Thank you. ¿Estás escuchando? ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Nem pode. Thank you. 23. Colorado el 36. 1.500 pesos ganado. No va más. Colorado 36. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Justin Bieber. Justin Bieber. Siguiendo con este devenir sonoro de los jueves, ideal para escuchar al regreso a casa cuando son las 19 horas 47 minutos en la República Argentina. Escuchas a la chica misteriosa de la prefectura de Hime. Hablamos de Chemi Manami haciendo un Toto Tuku, tema de 1982. Seguís escuchando. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Complicado regreso a casa en la ciudad de Buenos Aires, tránsito pesado acariciando suavemente. El retomar de las responsabilidades y obligaciones modernas, mientras tanto de este lado lo que escuchamos por la sangre del flujo radial en estos momentos es a Yuniwa, productor de Arkansas, producto de YouTube, con esta reversión de Melodías of Love. De 1989. ¿No? Sí, sí, hace 2 horas que tenés que haber llamado. Pará que estoy en el balcón, no quiero que me escuchen, voy adentro. Sí, sí. ¿Sabés qué pasa? Estoy cansado de que me hagan siempre lo mismo. Sí, estoy cansado de dar la cara siempre yo. Yo, siempre yo, estoy recontrapodrido. ¿Y al puerto? ¿Vos sabés que...? Sí, ¿vos sabés? Sí. No me vengas con eso, no me vengas con eso. Bueno, está bien. Pará. Bueno. Sí, yo sé lo que... ¿Estás escuchando?

llegó la hora de despedirnos y desearles un aprovechable fin de semana largo. Siendo las 19 horas 59 minutos, los dejamos con la programación juvenil de esta nueva emisora local del barrio de Caballito. Continúa la programación por el aire digital de la vecindad radio con lo que viene después, para mañana parcialmente nublado, sábado idem, domingo descenso de la temperatura, lunes lluvias, al menos en la capital federal. Nosotros, sin más, desde el núcleo de la ciudad del país, nos despedimos, Justin Bieber mediante, hasta el próximo jueves. Oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. ¿Seguís escuchando? ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? I mean, maybe it's